es ideal para acompañar los diversos antojitos que se saborean en los parques, en las plazas y en todos los mercados de México. Ayuda a que el picante de nuestra comida mexicana no sea tan severo al estómago. ¿Quién no los ha probado con quesito remojado en su caldo después de hervir en una olla de barro? Apuesto que se te antojó. Es el frijol mexicano. Al igual que el maíz, el frijol representa toda una tradición para nuestro país, ya que es parte fundamental de la dieta básica del pueblo mexicano, además que ocupa un lugar importante en la economía agrícola del país, tanto por la superficie que se le destina al cultivo como las ventas que genera este producto. En la lengua náhuatl, el frijol es conocido como etl. Sin embargo, el nombre del frijol proviene de una deformación del español antiguo, frisol, y del catalán, fesol, que a su vez se derivó del latín faseulus, que significa una especie de legumbre. Faseulus vulgaris es un nombre científico. Este cultivo es producido en sistemas y ambientes tan diversos como los que existen en Brasil, el Caribe y, por supuesto, México, en estados como Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Durango, por mencionar algunos. Este cultivo se caracteriza por su adaptabilidad a climas secos, de tal manera que la región centro-norte del país es la principal productora. En México existen 70 especies del género frijol. 5 se han domesticado y tienen formas silvestres y cultivadas. Las 65 especies restantes solo se encuentran en estado silvestre. Además de sabroso, el frijol también es benéfico para nuestra salud, pues nos proporciona proteínas e hidratos de carbono, además de ser una buena fuente de vitamina del complejo B y tiene un alto contenido en fibra. Sin duda, el producto comestible más importante de la planta de frijol es el grano seco, pero también pueden consumirse las vainas tiernas o ejotes. Además de su aporte nutricional, el frijol es un alimento nutracéutico, es decir, contiene componentes que previenen o disminuyen el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Con esta información, es imposible dudar lo importante que es mantener la investigación que nos permita enaltecer las propiedades y beneficios de este producto mexicano.